Lo que te iba a preguntar, sí. Darinka, es cómo vos ves que tanto se hable de Chile como ejemplo, del milagro económico, claro. Viste, sobre todo desde Argentina, y cómo ves vos Argentina en comparación a Chile, ¿no? Si ves que bueno, Argentina ha querido en los últimos años asimilarse un poco al modelo chileno, ¿cómo vivís vos en esta Argentina? ¿Cuál es tu percepción de eso, ¿no? De siempre tildar como, bueno, tenemos el ejemplo de Chile, que funciona, que hay orden, que es estable, que tiene una economía estable. ¿Cómo lo vivís vos desde las entrañas, ¿no? Claro. ¿Sabés qué? El análisis yo creo que lo podría haber hecho días antes, previos a este estallido social, porque yo creo que ahora no somos ejemplos para nadie, o sea, como que ni un país yo creo que quiere llegar a esto, pero sí estuvo muy en la palestra que éramos un ejemplo, pero porque la economía misma es estable, eso no lo voy a negar. Este sistema capitalista tiene un crecimiento y una economía estable que los precios no varían casi nunca. Sí, no, sí. El tema es la accesibilidad. Claro. Yo creo que el dato más significativo es ir a Chile y que las monedas hayan sido hechas en el 81. Sí. Las monedas de 100 pesos chilenos, la ves, y bueno, en Argentina del 81 a esta parte ha habido 4 monedas distintas, más o menos. Imagínate. Y todas las semanas suben los precios, entonces como que... Sí, no, pero estrictamente estuvo el peso, estuvo astral, estuvo el peso 1-1 y el peso de ahora, digamos. O sea, es como que... Eso es algo muy llamativo para si viniendo de Argentina ir y ver esa realidad, digamos, de la estabilidad económica, la monetaria en realidad en términos económicos. Y también pensar, ¿no?, como símbolo o como factor importante del estallido, que es el segundo gobierno ya que tiene Piñera, basado, sí, ¿no?, en puras promesas, ¿no?, de una movilidad social, de una mayor inclusión, y que efectivamente se ve que no, ¿no?, porque a la primera lo que hace es ajustar. Y un poco, sí, no sé cómo ves vos esta transición del gobierno de Bachelet al gobierno de Piñera, si hubo una regresión. ¿Y de qué tipo en ese caso? Pucha, me preguntan a mí, que yo soy la más anarquista del mundo, para mí es la misma cuestión. ¿Siguen con lo mismo? ¿O es el mismo sistema? O sea, ¿se sigue reproduciendo lo mismo? Pero quería como enfatizar en la pregunta anterior que me hiciste, cómo me siento acá. Ponte tú con este modelo de... que ha tratado de meter con todo acá este gobierno, y cómo se han hecho referencias así, tratando de resistir de algunos sectores acá en Argentina, pero en otros como no, ¿cachai? Que seguían viendo como ejemplo la economía de Chile. Hasta incluso había muchas personas que me preguntaban y me decían que qué rico que vaya a Chile y nos podéis traer cosas que están más baratas. Okay. Y yo les decía, ay, weón, no sé qué realidad tenés de Chile, o sea, de que si podía acceder a un celular, eso es como vida para ti, no sé. Pero hacer esa relación de que en este gobierno se estaba apostando a eso, se estaba dirigiendo a eso. El consumo. Claro, ¿cachai? Entonces por eso es importante que se vaya luego. Que se vaya pronto. Que se vaya. Sí. Bueno, y metiéndonos un poco más en los hechos que están ocurriendo en Chile... muy rápidamente, a partir de las primeras movilizaciones y hechos en el metro y pasar el metro y tal, bueno, creo que fue el segundo día, ya hizo un llamado de estado de emergencia, que sí, no es algo menor. Pensemos que durante toda la dictadura de Pinochet, del 73 al 89, hubo estado de emergencia, nunca, sí, dejó de haber. Cambió, digamos, los horarios, los lugares, tal, pero fue parte del proceso de dictadura, un estado de sitio durante todo el proceso, que son, ¿cuántos saben? Como 15 años, 16 años. Y después del 89 a esta parte, nunca hubo una situación igual. Yo creo que eso es súper importante, hablar muy de la, simbólico, sí, ¿no?, hablar de las respuestas que tuvo el gobierno de Piñera frente a este estallido social. Que si bien comenzó el lunes con la movilización, sí, y se empezaron a sumar otros sectores, fue el viernes cuándo estalló todo. Sí. Esta suma de otros sectores, qué sé yo. Y recién el sábado hubo una respuesta desde el gobierno que fue, hagamos esto, el decreto, sí, paralicemos todo. Y de ahí, porque uno pensaría, como en democracia, que la lógica que viene seguida es hagamos una mesa de diálogo o pensemos, pero ¿qué? Fue la represión, porque siempre estos gobiernos han sido así, las respuestas a las movilizaciones sociales son la represión. Luego de la represión y el otro día fue cuando él se dio cuenta y mandó y dijo vamos a paralizar el alza. Que recién ahora, creo que en el habló hace un poquito de rato, sí, hace como las 7, sí, cuando ya están formalizó en ley esta, sí, este estancamiento del alzamiento, o sea, de la alza de del bondi. Sí, después otro hecho fue que el sábado dijo, habló, digamos, dijo que iba a dejar la emergencia. Claro. Iba a ser, y el rato, horas después, las Fuerzas Armadas hablaron y dijeron que iban a seguir. Dijo, ahí, estamos en guerra, así que... No, eso dijo Piñera, no, pero sí, el hecho es que el presidente dijo que iba a revocar, digamos, el estado de emergencia, y horas después las fuerzas militares, no las policías, militares, dijeron que iban a evaluar hasta qué punto iban a seguir con la emergencia. Es que eso es súper importante. El rol de los militares después de la dictadura no solo dejaron la Constitución, sino que dejaron, o sea, puestos vitalicios, dejaron parte de un impuesto al cobre que es para comprar armamento en Chile, y el poder que manejan a este punto, digamos, donde ahora están los militares, pero no sé si han visto fotos, les recomiendo ponerle Migrar Fotos, que es con, sí, PH, eso de Chile, bueno, pero que no, son imágenes, es que, de, sí, milicos super armados. Sí, el estado de emergencia se declaró, lo declaró Piñera el viernes, y bueno, para las personas que no saben, uh-huh, lo que es un estado de emergencia, el estado de emergencia lo declara el presidente o la presidenta de turno, dura 15 días, y para seguir después con el proceso tendría que llevarlo a Congreso, si es que quiere que dure más. ¿Y qué es lo que hace? Este estado de emergencia lo que nos hace de que nosotros no podamos movilizarnos libremente en el territorio y tampoco podamos asistir a reuniones masivas, es decir, organizarse. Este estado de emergencia se declaró, Piñera lo declaró el viernes y le dio toda la potestad a los militares, como decís tú. Uh-huh. Y después, recién el sábado, es cuando él habla y habla de este congelamiento del alza. Entonces, es como la respuesta, doy represión y después doy una respuesta a lo que había generado este estallido social. Como doy un susto, calmo, claro, pero sigo. Claro. Y ya después, el sábado, viene el toque de queda, que lo manifestó desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y para hacer posible todo esto, tira a los militares a la calle. Entonces, que siguen hasta el día de hoy. Sí, está eso, militarizada. Eso, por ahí vos tenés más contacto con medios alternativos de Chile. Que saber, no, por lo menos lo que trascienden son 11 muertos oficiales, ¿no? No sabemos si, es que, claro, si oficialmente, no sé si hay algún medio alternativo que esté tomando, pero bueno, por lo que vemos en las redes, que fue exactamente lo mismo que pasó en Ecuador, creo que por lo menos en Chile decían, no vean redes sociales, miren solo televisión, porque las redes sociales mienten. Lo mismo, claro. Y bueno, un poco eso, ¿qué sí, sabes de lo que está pasando en realidad? Claro, ¿no? No hay algo oficial de números como de personas heridas, ni... Sí, ni muertas, ¿cachai? No hay cosas oficiales, sí, sí lo que hay más desde el gobierno o desde lo oficial que se dé en medios de comunicación es lo saqueado, lo roto o cuánto... Incendios, claro, lo sí, perdido. O los pacos heridos. Sí. Claro, eso, pero no hay una cifra estimativa. Los hospitales están colapsados de gente herida. Entonces, eso es impresionante, igual cómo este gobierno da esto. Porque está muriendo la gente. ¿Y qué es lo que pasa? Que a través de Instagram, Facebook, tú te enteras. Porque sube la gente video y la misma gente está viralizando esto. Sí. Entonces existe como otra, la contrahegemonía que está mediatizando esto. Pero no existen cifras, claro, oficiales. Sí, podemos, hay nosotros que estamos en un medio alternativo, está circulando, que podemos compartir en las redes sociales, una lista de medios alternativos. Y estaría bueno, en la, sí, en la cual uno puede ver y bueno, y tratar de comprender un poco, claro, la realidad de otro lugar. Sí. También se está hablando de más de 1.200 detenidos. Sí. Y bueno, y no solo hay muertos, sino también heridos con balas de plomo, que no, no han muerto, pero están muy graves. También es una cifra que se maneja bastante alta, de alrededor de más de 100 personas en estas condiciones. Y hay imágenes que son en Ecuador, las de Ecuador ya hay algunas que han sido muy fuertes, y la de Chile no se quedan atrás, digamos, en nivel de violencia, sí, o incluso en escenas, secuestros, ¿no? O escenas sí, también, o escenas de los milicos tirando con rifle de asalto, tiros al aire, digamos, no. Sí, a quemar ropa. Sí, no, igual tiros al aire, sí. La bala perdida, esa bala perdida. No, nunca fue perdida. Sí, cae en algún lado, digamos, sí. O sea, ni siquiera es que está, digamos, o sea, es sumamente peligroso igual, digamos, sí. ¿No? Porque no, eso es de alto calibre, digamos. Sí. ¿Les parece que vayamos a una pausita musical y ya volvemos? Vamos. Vale. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Thank you. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, seguimos aquí en Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional por Radio Voces 87.7. Estamos acá en el último bloque, un poco extendidos, aprovechando que está acá la compañera Darinka. Nos vamos al lujo de unos minutos más al aire por Radio Voces. Y bueno, y afuera del aire hablábamos un poco de este último bloque, tratar de hablar lo que fue el día de hoy, el paro general. Si bien ayer el gobierno se encargó con el presidente y sus ministros de que todo el mundo fuera a trabajar el día lunes, incluso pidiéndole a los empleadores que toman en consideración las llegadas tardes, de alguna manera. ¿Y cómo sigue el movimiento de esto? La organización. Pensemos que el viernes, sábado fue cuando todo se aceleró. Y este lunes, un paro general, digamos, convocado por distintos sectores, que no sé qué grado de... Hoy estuve trabajando todo el día, no vi muchas noticias, la verdad. Hice producción el día de ayer y me interesaría, tú, Darinka, que estás como súper ansiosa y con muchas ganas de estar allá, seguramente nos vas a poder plasmar cómo fue el día lunes en Santiago y todo el territorio chileno. Sí, mira, igual estoy, ¿para qué les miento? Estoy todo el día con el celular pendiente, conectada con mi gente, hablando cada paso, porque he tratado de ver y de conectarme a medios, pero lo único que hablan es de saqueo, de la violencia, ¿cachai? Pero sobre el paro y estas cosas no se habla. Lo que sí, en medios alternativos tú puedes ver que hubo una fuerte, masiva concurrencia en el centro, en Plaza Italia, donde se hizo una marcha gigante, gigante, gigante. Y por lo que yo hablaba con mis conocidos, ninguno fue a trabajar, así de lleno, ni siquiera mi mamá. y así se empezaron a desarrollar en los mismos barrios estas manifestaciones que se hacen a través de los cacerolazos y estas juntas, y también en el centro. También son famosas las barricadas de las poblaciones. Ah, sí, afuera, sí, de Chile, ¿no? Sí, les voy a contar la experiencia de mi barrio, de mi villa, lo que están haciendo. Los mismos vecinos se están organizando. Bueno, esto es todo mi mamá que me cuenta. Se están organizando los vecinos para en cada pasaje juntar los cachureos de las casas. Los cachureos, ¿se dice cachureo acá igual? No. ¿No cómo se dice? ¿Basura? ¿No? Basura o cosas cacharros, viejas. Cacharros, ¿no? Cacharros. Sí, entiendo que es, pero no sé. Sí. El cachureo es como la basura acumulada que tenés en tu casa que nunca le diste un uso. Sí. O está ahí como en el depósito. Claro. Sí. Que algún día pueda ocupar. Sí. Y justo lo vaya a ocupar por una barrica. Muy bien. Muy buen uso. Ya, entonces están organizando los mismos vecinos, hacen barricadas afuera de los pasajes. ¿Para qué? Para que la policía no pueda entrar. Entonces eso imposibilita que los mismos autos entren, ¿cachai? Los pacos, los carabineros entren a las poblaciones. Bueno, esto después termina en toque de queda porque la gente se entra, resiste hasta un ratito, pero después, qué sé yo, una, dos horas y después se entra a la casa. Obviamente porque hay un miedo colectivo, porque están matando. Están haciendo desaparecer gente, como dice la Vicky, y está sucediendo eso, entonces la gente se entra. Ahora bien, estaría muy bueno que analizar el movimiento, para dónde se dirige, porque hay muchas personas que me han preguntado cuál es el foco, cuál es el objetivo, cuál es el plan de lucha de este movimiento. No hay ninguna agrupación política o movimiento social que se reivindique o que pueda decir esto todo lo organicé yo. Como fue en Ecuador, que la CONAIE tuvo un rol importante, ¿no? Como para contrastar. Justo hoy día me preguntaba, fui a clase, estoy en una inscripción de una materia, y un niño me preguntaba eso, ¿cuál era el referente político? Y yo le decía, ¿sabes qué? Nadie, el pueblo mismo. Entonces, es súper interesante porque si bien fue este descontento que causa este estallido, no hay un objetivo de lucha, no hay un objetivo final de este movimiento. Yo creo que esta semana es decisiva para ver en la organización de este movimiento y cómo se va a plantear. Pero es muy impresionante, hoy día yo hablaba con mi mamá y mi mamá, yo puta la doy a referente, mi mamá con suerte sacó primaria, con suerte sabe leer, y mi mamá, ¿cachai? Sin subestimarla, pero mi mamá me decía, nosotros lo que queremos es que cambien la constitución, ¿cacha? Y yo decía, oh, mi mami, queremos que cambien la constitución, que se respeten los derechos humanos y que se vaya Piñera. Uh-huh. ¿Cachai? Entonces, lo que yo estoy viendo es que masivamente se está buscando estas cosas. Uh-huh. Hoy día, aparte de ser una convocatoria amplia de este paro general, lo que hubieron en muchos sectores fueron asambleas. Entonces está muy bueno analizar y ver el recorrido de cómo va a ir avanzando este movimiento. Porque si bien es algo nuevo, es de verdad, yo creo que es, para mí es histórico de frentón, porque es la crisis del capitalismo aquí en Latinoamérica. Sí. O sea, donde estaba Chile. Uno del corazón imagínate, histórico. El number one. Sí, weón, es donde estábamos todos ahí muertos casi. Entonces es impresionante y como ver el desarrollo. Hay que fijarse y ir analizando. O sea, si ustedes pueden las próximas semanas y ir viendo cómo no, va. El lunes sí, que viene a seguirlo, te vamos a llamar. Sí, seguro. Que desde ahí. Bueno, pero WhatsApp. WhatsApp. Ya te estamos comprometiendo para hablarte a vos o alguna entrevista. Sí, que igual hacer. Sí, igual sería bueno porque igual hablar con más infocalentita. Compañeras o compañeros sí. De allá que den su experiencia de cómo fue, estaría muy bueno. Vale. Pero es eso, es cómo se va a ir gestando, construyendo este movimiento, que para mí es más que verlos como mártir, verlos como héroe. Hay que, porque nosotros los chilenos no vinimos a salvar a nadie, no, hay que quedarnos con esto de la consecuencia, como le decía a los chiquillos en la tarde, la consecuencia de ver y tomar las armas cuando veamos que hay algo injusto, alzarnos a cuando hay algo injusto. Ay, ¿nos vamos a ir o no? Porque ¿puedo contar algo que me pasó hoy día en el bondi? Ya, voy a contar una historia muy pequeñita. Estaba en el bondi, justo me iba para la casa a almorzar y estaba hablando con mi mamá y estábamos conversando todo este tema. Y se sube una chiquilla con su hermana, nena, no sé qué onda, era muy chiquitita. Y va a pagar y el chofer le dice así como, che, tiene que pagar la niña. Y esta niña se da vuelta y le dice, tiene 5 años. Y le dice, no, tiene que pagar igual. Cosa que yo le cuelgo el teléfono a mi mamá, me paro en el bondi y me pongo a putear al chofer. Y le digo, pelotudo, ¿qué mierda estáis pensando que una niña de 5 años va a pagar? Era una bebé, con suerte me llegaba a la cintura, weón, era muy chiquitita. Sí. No lo pude creer. Me pongo a gritar como loca. Le diste miedo, dije, sí. No me voy a parar, sí, es chilena. Y yo le digo, pero ¿cómo le vaya a cobrar a la niña de 5 años que ni siquiera trabaja, no produce? Y, o sea, no es porque sea una excusa, pero ¿de dónde va a generar capital la pobre niña para pagar? Entonces yo digo, no, es una locura. ¿Qué es lo que pasa? Es que todos me quedaron mirando en el bonde así como claro, que loca, rarísimo, la chilena loca. Sí. Entonces, a eso apunto, a no tratar de normalizar cosas que nosotros pensamos que están bien, porque no está bien que una niña pague 5 pesos, no está bien que los estudiantes acá de primaria y secundaria paguen, ni siquiera nosotros deberíamos pagar. Entonces, ir deconstruyendo estas mismas cosas y no tomarnos como ay, los chilenos se cansaron. No, tomar esa misma consecuencia, ese mismo de alzarnos frente a esta injusticia. Sí, sin duda creo que tiene que ser un ejemplo, porque para los argentinos que ya venimos, nos vienen dando por todos lados, tarifazo de acá, tarifazo de allá, la verdad, hace tiempo, si hubiera sido no otro país, otro pueblo, ya se hubiera levantado hace rato y fuera Macri, ¿no? En vez de si se puede. Es raro ver todas estas expresiones populares en un contexto de una crisis económica en Argentina, de varios años ya, pero bueno, qué sé yo, hay que ver cómo sigue y también va generando cosas, digamos. Yo creo que la construcción de la historia es así. O sea, ninguna revolución se hizo en 5 años. Fueron siempre 50, 100, 150 años. Y fue un trabajo de muchos que no vieron la revolución para llegar a ella. Y también un montón de gente que murió en la lucha, digamos. Pensemos en el privilegio de las 8 horas, si lo pensamos a finales del siglo XIX. Y la huelga general y el reclamo de las 8 horas, y cuántos en todo el mundo han muerto en esas manifestaciones, y nosotros tenemos el privilegio de ahora consagrarlo como un derecho, hablando, digamos, de los trabajadores y trabajadoras del mundo. Uh-huh. Ahí acabo de compartir en el Facebook de Cooperativa Voces, Cooperativa Radio Voces, en el Facebook, una lista de medios alternativos de los cuales nos podemos enterar, surtir. Hay también radios alternativas, bueno, Chile tiene, no sé si en la lista estaba, pero también tiene varias radios, televisiones comunitarias. Sí, bastantes. Bastantes, y bueno, así que hay, es una lista larga. Claro, para ir siguiendo. Para poder ir siguiendo y viendo algunas cosas, porque en verdad, es más, yo me acuerdo, ayer me fijé en Twitter que decía el Mercurio y decía, cosa que vos decís, que se te prende el fuego del país. Sí. Y tiene unas notas de color bárbara, que no, increíble. Bueno, no sé, Vicky, hacemos una ronda de saludos, Vicky. No, muchas gracias, Darinka, por contarnos en primera persona. Y bueno, esperamos que eso, poder seguir, como vos decís, todo esto, la movilización, a dónde llega, la organización. Un poco capaz, sos la nueva referente de tu barrio, de la movilización. No. Y sí, y bueno, mucha suerte, ¿no? Con cuidado, pero siempre luchando, como decís, por lo que es justo, ¿no? Claro. Gracias, chiquillos, chiquillas, por invitarme, por poder hablar, o sea, dejarme hablar un poquito de lo que está pasando, de mi historia, de mi barrio, de mi gente. Y eso, pues. Muchas gracias y espero que sigan como analizando, y si podemos hacer el lunes la llamada, lo hacemos. Vale. Ni un problema. Así que eso, pues. Muchas gracias. ¿Quieres muchas mandar gracias algún saludo, Maíz, tú y ustedes? ¿Si quieres mandar algún saludo? A mi mami. ¿Que te está escuchando? Mamera. No creo que me esté escuchando. Vale. Pero mi mami. No sé, a toda la después gente. Después le pasamos de acá, un programa. Sí. No, ¿sabés qué? Quiero agradecer mucho a la gente que me ha dado apoyo, que me ha mandado mensajes, que me ha preguntado cómo está mi familia, uh-huh, mis amigues. Los riojanos, las riojanas han sido muy buenas conmigo, y así que estoy muy agradecida y me llevo toda la fuerza de ustedes, como todo el ánimo y todo el apoyo para ir a Chile. Ojalá poder cruzar, ojalá el universo me permita cruzar, pero voy con todo. Así que vale, muchas gracias. ¿Satélite Yago? ¿Algún saludo? ¿Algo? Bueno, yo voy a estar saludando a la gente ahí del Faldeo que nos estuvo mandando mensajes. También nos comentaron que el PJ nos está escuchando, la juventud, dijeron por ahí. Y bueno, un saludo también a mi compañera que nos está escuchando. Victoria, ¿algún saludito? Sí, a todos y todas que nos escuchan todos los lunes y martes, ¿no? También, por Radio Unlar. Bueno, pueden escucharnos o recomendar el programa para escuchar todo este programa en Spotify. Estamos como Aldea Global 877 o Aldea Global solo. Aldea Global solo, creo. Bueno, cualquiera de esas dos. Busquen Aldea Global. En podcast. Y bueno, nos estamos reencontrando el próximo lunes por Radio Voces 87.7. Construyendo la agenda internacional.